Okay, so, bueno, ahorita me encuentro con Julia de la Cruz, que está ahorita de gira con bueno, primeramente es miembro de la coalición de Immokalee, de los trabajadores de Immokalee, y ahorita están en gira con la promoción y llevando a cabo las proyecciones de la película Food Chain. ¿Nos saludas desde dónde, Julia? Nosotros estamos aquí desde Louisville, Kentucky. En el Kentucky, hasta allá, ¿verdad? Sí. Bueno, más que nada quería que los que están escuchando conozcan no solamente la película, porque la película siento que da como un contexto dentro de lo que hace el trabajo de la coalición de allá de Florida. Pero si nos puedes hablar un poquito sobre qué lleva a la raíz de esta película. Quizás un poquito de quiénes son la gente que trabaja en los campos de Immokalee. Bueno, a la mayoría, ¿verdad? Son los trabajadores, la mayoría de ellos son de Guatemala, la mayoría también son de México, y también tenemos trabajadores de Haití, que son la base principal de esta organización. Así que, pues bueno, principalmente lo principal que hacemos es defender los derechos humanos de todos los trabajadores que trabajan en los campos. No importar si tienen o no tengan documentación, porque no es esa la causa del problema que ellos presentan, sino que son problemas que de por sí ya existen. Y para acabar con eso, por eso el programa por comida justa, por medio de la coalición de trabajadores de Inmokler, que implementó este programa, va más allá en defender todos los derechos que merecen los trabajadores en el campo, de que sean tratados bien, de que no haya ese robo de salario que siempre han presentado, de que ellos, las horas que están en los campos, sean pagados, y también si no les sale lo que es, porque la mayoría trabajan lo que es por contrato, sí quiere decir que dependiendo la cantidad de cubeta que haga, es lo que le pagan. Y ya con este programa, los trabajadores pues cuentan las horas desde que entran hasta que salen, pues si no les sale por lo que es la cubeta que ellos hacen, le tienen que pagar el mínimo que antes eso no había. Y una pregunta, ¿los dueños o los jefes los amenazan con perjudicación sobre si, como cosas que si no tienen papeles o porque siento que a veces, especialmente cuando hay ese estatus o digamos esa falta de estatus, se aprovechan los dueños? Y si sí han esas amenazas, ¿cómo se organiza la coalición para enfrentar esos problemas? Porque bueno, yo sé que hay muchos casos que por el mismo estatus de inmigratoria los sacan o los reportan, cosas así. Sí, en estos casos, pues a los encargados, por ejemplo, digamos, los encargados son los que hacen eso, se aprovechan de eso para intimidar a los trabajadores. Y lo que nosotros hacemos es de que ellos, todo lo que es pertenece, lo que está bajo el programa, nosotros le explicamos a los trabajadores, porque a veces, porque ellos, por falta de información, le dicen cosas y ellos le dan miedo. Exacto. Y sin embargo, ellos tienen derecho de hablar de lo que le pasa, ¿no? Pero a veces son los jefes que le hacen eso. Y nosotros lo que hacemos es de hablar con ellos, de que ellos tienen sus derechos, no importa qué trabajo trabajen, no importa si tengan o no tengan papeles, la cosa es eliminar ese comportamiento que hace que le dé miedo a ellos de defenderse donde estén trabajando y de Exacto. que ellos ya no abusen de eso, de robarle su salario, de no pagarlo, de despedirlo nomás porque quieren, así nomás, o porque el trabajador reclama lo que le hizo falta en su cheque, ya lo corren, es acabar con eso. No, y más que nada quería saber eso porque mucha gente, quizás que no trabaja en los campos, también a la vez sienten que no tienen derechos Exacto. para un comportamiento digna y respetuosa de sus jefes, de sus propios jefes y sus propios sitios de trabajo, ¿no? Sí. Entonces, dentro de la misma coalición se enfrentan que afirman que pues eso no es verdad, ¿no? No. Bueno, siguiendo un poquito sobre a lo que viene hasta acá, a Chicago, ¿no? Hablamos de un poquito de la película Food Chains. Yo ya la vi, no me acuerdo cuándo fue, finales del año. Y pues yo siento que era una película bastante importante, no solamente porque pues lo que habla, pero también es como está dando, ojalá, y a conocer más a más gente el trabajo de la coalición, pero también la verdad de las corporaciones, especialmente de los supermercados, ¿no? ¿Nos podías platicar un poquito sobre cuál fue el propósito de esta película? ¿Qué fue la propuesta que con esta película qué se iba a hacer o qué era la intención? Bueno, con la película, porque esto se hizo, porque muchas personas no saben de dónde, quiénes son los que cosechan la comida, quiénes son los que lo levantan, y simplemente va, amanecen, ya compran comida y listo para comer, pero sin saber de dónde viene y sin saber quiénes lo levantan, quiénes son los que lo cosechan, y principalmente de que los, como consumidores, tienen que saber cómo es la realidad de un trabajador. Y cómo es de que las corporaciones se aprovechan de eso, de sacar suficientes ganancias, mientras el trabajador sigue en la misma condición. Exacto. ¿Y cuál es, digamos, el enfoque de la película? Porque, bueno, obviamente como que traslada un poquito la trayectoria de la coalición, pero también trata de dar como un contexto más grande, ¿no? Como dices, de dónde viene de la cosecha, de las verduras, especialmente los jitomates. ¿Cuál es quizás el mayor enfoque que se le da a la película? Yo digo de concientizar a los consumidores y también de que se den cuenta de que esto no es porque nomás decimos nosotros, sino que es la realidad que presenta los trabajadores de campo. Y también, porque muchas veces mucha gente no conoce ni cómo es el PIL, por eso habla un poco de la historia y a la vez también de la solución del problema. Exacto. ¿Y cómo se está usando esta película como una herramienta con las campañas actuales contra Wendy o Publix también? Y también si nos puedes explicar un poquito, porque nosotros no tenemos Publix por acá. Entonces, quizás un contexto y también cómo se está utilizando como una herramienta. Bueno, primeramente en Florida pues tenemos a Publix, que es una corporación grande que no quiere participar con el programa, porque lo principal que queremos es que donde ellos compran tomates, también los trabajadores reciban el mismo beneficio que reciben los demás que ya están bajo el programa. Y que también los trabajadores sean respetados y tengan todo ese derecho que aún le hace falta. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hace falta, por eso que la campaña está en pie. Y venimos hasta acá también, porque acá se encuentra Wendy's, que es una corporación de comida rápida, que también exprime, trae los tomates de Florida, en estos tiempos ya están en cosecha, y que formen parte del programa para que ellos donde compren, también los trabajadores sean beneficiados igual como los demás. Y también que la gente, como consumidores, también tomen acción, porque no explotan nada más los trabajadores, sino que también a los consumidores. Y digo, perdón, ¿y cómo se está usando? O sea, que la están usando la película en las mismos cerca de los Wendy's o cómo está esa estrategia? Porque en las universidades que vamos a pasar son casi universidades donde sí está Wendy. Bueno, ya dándole ya un poquito más a lo de las proyecciones de la película. Y ya casi vienes el domingo, ¿verdad? Aquí a Chicago, para enseñar la película en la Katrina que viene siendo en el barrio de Pilsen. Y esta versión es en español. ¿Nos puedes platicar un poquito de de esta gira que están haciendo por el Midwest y el noroeste? Noreste, perdón. Sí, pues ahorita estamos aquí, pronto vamos a estar visitando más, vamos a llegar a Ohio, de ahí nos vamos a Chicago, pues bueno, de Chicago vamos a ir Michigan, y ya después de regreso, pues, pero en total son ocho universidades donde vamos a estar, que son universidades de Wendy. Okay, y si alguien quisiera quizás enseñar esta película en su universidad o un espacio comunitario, ¿cómo es el proceso? Pues bueno, ahorita aquí también yo está en iTunes si ustedes lo quieren bajar Okay. y también que se preparen porque en lugares donde vamos a estar, por ejemplo en Chicago, tenemos nuestra página que nos pueden llamar y como si quieren ver el email también de sfaaliense.org Okay. para que puedan ver el qué es lo que vamos a ir haciendo y también si quieren saber más que sigan nuestra gira. Entonces, toda esta información, Julia, también va a estar en la página de la radio, de este programa de radio Aquí Estamos. Voy a poner todos los enlaces, a dónde se van a estar enseñando. Y también, pues, por si quieren involucrarse más con la coalición y también con el Student Farm Worker Alliance también. Sí. ¿Alguna otra Y cosa que quisieras hablar sobre la película o sobre los trabajadores y trabajadoras? pues bueno, el domingo vamos a estar ahí en Chicago, va a estar la proyección, le dijiste, en la Catrina, va a estar en español con la comunidad. Y ya para el día lunes va a estar la proyección a las 6 de la tarde, que va a ser en el Museo En la Full universidad. House. ¿Mande? Y en el Museo Hall House. Okay. Y para que siga nuestro rumbo, aquí tenemos también esto, la sfalliance.org diagonal btb-tow. Okay. Bueno, muchísimas. Ajá, dígame. Para que vayan viendo qué es lo que vamos haciendo y también, pues yo creo que ya saben, la mayoría ya saben el sitio web de la Coalición de Trabajadores en Moncal. Ajá, igual yo la voy a poner en la página del Facebook. Por Sí. acá. Y eso es todo nomás para invitarlos, si ustedes quieren ser parte de ese movimiento, de apoyar a esta organización, de ser parte de la campaña, pues hay que contactar a los grupos locales de cómo poder hacer de que esto se haga, de que esto Wendy sea parte del programa también y apoyarlo. ¿Y por casualidad tendrás como algunos nombres de las corporaciones que ya han firmado para el programa de comida justa? Quizás que están para que pueden ir a apoyar o por lo menos seguir comprando ahí la verdura, como el Trader Joe's, ¿cuál otra? Whole Foods, Whole Foods. Walmart, Burger King, McDonald's, Taco Bell, Chipotle, Fresh Market, que es nuevo también, que acaba de firmar el mes pasado. Así que, pues bueno, ahí son 13 corporaciones. Tal vez alguna no la dije, pero la tenemos en nuestra página. Okay, seguro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Julia. Yo sé que andan muy ocupadas allá y pues les agradezco su tiempo y que ojalá salgan mucha gente y que vayamos siguiendo con la concientización de dónde viene nuestra comida, ¿no? Y para que también sea justa de todos lados. Así es. Bueno, muchas gracias, Gracias. Julia. Gracias por dar esa oportunidad y ahí próximamente vamos a estar en Chicago. Sí, claro que sí, se tragan bastante abrigo porque sí hace frío. Sí. Bueno, pues hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego.